Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de SIPOLMA, el sindicato de funcionarios policiales de aquí de Maldonado. Me refiero a Julio Acosta, con quien estamos en línea a partir de este momento. Buen día, Julio, bienvenido. Buenos días, Jorge. Bueno, un saludo para ti, para toda la audiencia. Y bueno, muchas gracias por recibirnos y estamos a la orden. Decíamos hace un ratito que tanto ustedes, integrantes de la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado, como el Sindicato de Funcionarios Policiales, han manifestado expresiones de no estar de acuerdo con la habilitación de parte del gobierno para la contratación de hasta 1,000 policías retirados de hasta 65 años que acrediten aptitud física y mental para que vuelvan a trabajar en funciones ejecutivas del combate al delito. Contale un poquito a los oyentes cómo es que se ha dado este proceso. Bueno, este proceso, como lo saben bien, fue el nuevo gobierno que al asumir en la ley de presupuesto, en uno de sus artículos consideraba el ingreso de la toma de 1,000 funcionarios policiales retirados para contratarlos para el ingreso a la fuerza, ¿no? Este punto es muy variado, digo, el que nosotros consideramos, digo, el gremio considera que el Ministerio del Interior está utilizando estos retirados policiales en el sentido de que utilizan las necesidades de ellos, ¿no? Dado las bajas jubilaciones que tienen para tomarlos nuevamente. Porque vamos a entendernos, ellos si entran van a entrar con el grado con el que se fueron, por supuesto, pero van a cobrar un sueldo por debajo al grado que tienen. No van a aportar a la caja durante el tiempo que estén, esos 4 años con opción a 2 años más. Entonces, como nosotros decimos, aparte también en el sentido de que esto no es por discriminar a los retirados policiales, ¿no? Pero son funcionarios con más de 60 años, algunos de ellos, ¿no? Que tienen que ayornarse a lo que hoy en día las nuevas tecnologías, a un nuevo ley, por ejemplo, la nueva ley de Código Proceso Penal, hay que instruirlos. ¿Por qué no tomamos personal nuevo, juventud? Digo, que por supuesto tiene que ser evaluado y todo eso, y con la falta de trabajo que hay, darle esa posibilidad. Entonces, por eso vemos que el Ministerio, no sé si con un afán de recorte o compromisos políticos, como ya nos dijeron, ¿no? Utilizan esta ley de presupuesto para querer hacer eso. Esto tiene también muchas otras cosas más que no sé si el gobierno no se ha dado cuenta. Porque ¿qué pasa? La ley de presupuesto, en el artículo 167, que es donde da la opción de que se puedan tomar retirados policiales, exceptúa el artículo 59 de la Ley de Seguridad Social Policial, que es la 18.405, que es la de retiros y pensiones policiales, donde dice que es incompatible la percepción del retiro, es incompatible con la realización de actividades para el Ministerio del Interior, sea en una forma directa o indirecta, y sea como contratado civil o policial, ¿tá? Exceptuando cargos de políticos, de confianza, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Esto ya hay una sentencia al respecto donde dice que las leyes de presupuesto o rendición de cuenta no pueden modificar leyes sociales. ¿A la cual llevaría que esto es inconstitucional? Pero a raíz de todo, sin ser esto, lo que estamos diciendo nosotros, de que el Estado realiza recortes, y como te digo, en este caso juega con las necesidades del retirado policial. Porque como saben bien que se retiran, y por las jubilaciones bajas que tenemos que enganchar otro trabajo, o la mayoría de ellos, todos en seguridad privada, utilizan este recurso, como te digo, que tiene muchísimos vacíos, ¿no? En todo el sentido de que no van a aportar a la caja, que van a cobrar un sueldo por debajo al grado que van a tener cuando se reintegren. Entonces, por eso vemos de que el Ministerio del Interior no está realizando las cosas bien, ¿no? Dos o tres dudas que se me presentan. Primero, estos agentes policiales, cuando vuelven a esta actividad, ¿siguen cobrando la jubilación y además cobran esta remuneración, o esta remuneración deja en suspenso mientras la cumplan sus derechos jubilatorios? No, claro, en parte la arreglaron, porque sí van a seguir cobrando la jubilación, ¿tá? Lo que van a cobrar, en vez de un sueldo por las horas que van a seguir realizando, digo, si entran con un grado, ponerle de cabo, van a cobrar un grado de agente en un 60%. ¿Tá? Y no van a aportar para la caja durante el tiempo que estén. Y además, digo, y además siguen cobrando la jubilación. La jubilación la siguen cobrando. Pero te digo, como te adelantaba, en el artículo 69 de la ley 18.405, que es la ley de seguridad policial de retiro y pensiones policiales, prevé que justamente eso es incompatible. ¿Tá? Que no se podría, no podría entrar un funcionario policial retirado, no podría entrar a trabajar a la órbita del Ministerio del Interior nuevamente. Que fue que la ley de presupuesto lo modificó, ¿no? Sí, el sí. Artículo 167 dejó ese artículo, lo sacó, lo dejó de lado. Cosa que no pueden hacer. Pero está, como te digo, lo llevaría justamente a hacer eso, que sea inconstitucional. Pero a raíz de aparte de todo eso, como te digo, juegan con la necesidad. Porque justamente, digo, funcionarios policiales, digo, retirados, que ya tienen, la mayoría de ellos, más de 60 años. Digo, ¿te parece que tienen que volver a entrar a la institución policial? Como te digo, cuando hay muchísimos de ellos que hay que reinstruirlos nuevamente. Digo, la tecnología ha avanzado, tenemos sistemas tecnológicos avanzados, todo lo que es la ley, como te digo, el Código de Proceso Penal nuevo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué recursos se van a hacer? En vez de tomar, como te digo, personal joven, nuevo, que están entrando, digo, que cuando van a hacer la escuela directamente ya se los instruye con todo eso. Y aparte vamos a entendernos, no podemos discriminar, pero 60 años a 20, hay muchísima diferencia, ¿no? ¿Y sabes cuáles son los criterios de selección de esos 1,000 funcionarios? Pues digo, supuestamente van a pasarían por un... tendrían que cumplir determinados requisitos. Pero hacen un llamado interesado, supongo, primero. Ah, van a hacer un llamado interesado, ajá, ¿no? Sí. Tienen que cumplir determinados requisitos, que es lo que dice la ley de presupuesto, dice, las edades que pueden tener, la edad que tienen que tener para poder volver, la parte física, psicológica, pero te digo, estamos hablando de otras épocas, por así decirlo. Son funcionarios que estuvieron, cumplieron su ciclo dentro de la policía, que era otra policía en ese momento, que se van a encontrar con otras generaciones cuando entren a sí mismo. Nosotros, por eso te digo, vemos muchísimas cosas en contra para que lo hagan. Digo, nosotros te digo, pensamos más bien que hoy en día tendría que esto seguir avanzando, no retrocediendo. ¿Tá? Vamos a tener que lo que queremos todos, una mejor policía, un policía mejor preparado, mejor equipado, y por supuesto, estás pidiendo todo eso también, un policía mejor pago, que casi siempre lo que no se cumple, ¿no? Pero estamos buscando justamente eso, un policía mejor instruido, mejor capacitado, mejor equipado, que también tenemos un problema en Maldonado con eso, el problema de los equipamientos, móviles, chalecos, que ahora se está con el asunto de las denuncias que realizamos en el estado cambiando, vehículos, tenemos el grupo PADO que está en todo el departamento, que trabajan muy bien, pero tienen una problemática enorme con el asunto de los vehículos, las motos, que son vehículos que están totalmente deteriorados. Y bueno, el ministerio viene realizando un recambio, pero lamentablemente es lento, como todo lo que ha pasado desde que con el asunto de la pandemia y de que asumió el nuevo gobierno. Una cosa que viene muy lenta y la ciudadanía no puede esperar. Nosotros tenemos que cumplir con el trabajo que se nos asigna, ¿no? Julio, ¿y qué pasos piensan dar de cara al futuro vinculado a este tema? Y lo que estamos hablando ya de que justamente en caso de que esto siga adelante, presentaremos los recursos de inconstitucionalidad, ¿no? Dado que, como te digo, las leyes bien lo marcan. Que se les haya pifiado al ministerio es otra cosa, ¿no? Esperamos que las autoridades recapaciten y sepan ver justamente dónde están las necesidades y las falencias. ¿Faltan policías? Faltan, por supuesto. Pero den más entrada, den más vacante. Tenemos, por ejemplo, no solo en Maldonado, en todo el país, funcionarios policiales que tienen un grado, que están cobrando por otro, pero como no hay vacantes no pueden ascender. Tenemos policías eventuales, que son pagos por distintas instituciones, Banco República, intendencias, etcétera, que están como contratados, que podían presupuestarlo. Digo, dar más ingresos a policías hoy en día, o sea, que tenemos una tanda de efectivos que tenía que haber entrado el año pasado, y bueno, por el asunto de la pandemia, todavía no ha arrancado. No se sabe ni cuántos van a entrar. Decían que eran 50. El año, hace como un año y pico atrás, creo que fueron 40. Digo, y han habido una cantidad de policías que se han estado retirando, se están yendo de la institución por cumplir el ciclo. Entonces, bueno, digo, pienso que el ministerio tendría que que enfocarse justamente en esa problemática y que los recursos los tienen, digo, que sepan cómo valorarlo. En este caso entendemos de que esto del ingreso de jubilados, como te digo, no va nada en contra de ellos, pero tienen que darse cuenta justamente de que el ministerio los está utilizando, ¿no? Con a fin de dándoles un sueldo por debajo del que tendría que cobrar, no aportándoles a la caja, etcétera, etcétera, etcétera. Julio Acosta, presidente de Cipolma, agradezco esta conversación muy amable. No, gracias a ti. Estamos a la hora. Buena jornada, hasta pronto. Gracias, señor. Frecuencia abierta.